Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, el momento después de la comida, cuando sea que están escuchándonos, amigos, bienvenidos a su podcast Arácnido de Confianza desde el Clarín, de vuelta después de una pausa de dos semanas. Sí, dos semanas, perdón. Un poco más, ¿no? Como tres. La última vez que grabamos fue el 2 de noviembre. Yo estaba en el aeropuerto de Panamá, juraba que iba a quedar todo muy bien grabado y me escuché peor que Spider-Game en la red pública del aeropuerto de Ciudad de México, y creo que se ha estado regodeando por eso desde ese entonces y no me ha dicho nada, y le voy a dar la oportunidad de que sea lo primero que diga, que tenga estos breves segundos, porque después no lo vamos a permitir más. Regodéate en tu crepulencia. Amigo, ¿Piensas que yo soy una persona así de ojete y mala persona que se regodearía de tu fracaso? Y que a mí me salió mejor después de que me estuviste echando carrilla. Sí, creo que eres capaz. Por eso te estoy dando la oportunidad, amigo, para que puedas desatar tu crepulencia. Yo soy una buena persona. Eso no es ser mala persona ni buena persona, es ser humano. Pero sí, amigos, yo en mi super red privada y la grabación quedó vuelta a mierda porque no sé qué le pasó a Discord, y me grabó de forma muy, ¿qué sería? Entrecortada. No sabía muy bien ese programa. Por ahí sí tenemos un comentario de alguien que nos comentaba. Wow, estoy realmente genial hoy. De alguien que nos decía que sí se escuchaba muy mal, que sí costaba. Le pregunté que si quería que lo volviéramos a grabar, solamente para que dijera que no. No dijo nada. No, pero no lo vamos a volver a grabar, amigos. Lo lamento mucho, pero bueno. Después de 90 programas, uno tenía que salir mal, ¿no? O dos. O tres. O 90. El tiempo lo diría. Uh-huh. Lo bueno es que tenemos retroalimentación y alguien nos lee. Eso es lo positivo. Exactamente. Sobre todo nos escucha, porque no creo que nos lea. está aún en la época de los blogs, Spider-Games, por eso es que dice nos lee. Uh-huh. Amigos, programa número 91. Se suponía que íbamos a hablar de esto en Panamá. Menos mal que no, porque hubiese sido mucho más tiempo de yo hablando así, entrecortado. Y creo que ahí sí nos hubiese tocado regrabar. Y básicamente es la serie, aquí la pregunta, esto fue la que no investigué y Spider-Man va a tener que aclarar, porque como él fue el que no leyó Little Protector, yo después de que leí esto en el aeropuerto, en el vuelo, honestamente se me olvidó para el carajo, espero recordarlo ahorita viendo las páginas, y no hice investigación. ¿Es la primera miniserie de Venom? ¿O se convirtió en una serie de más largo aliento? Porque al menos acá en Marvel Unlimited solamente aparece Little Protector, no aparece más nada. Es la primera miniserie, o sea, estuvo... La idea era que esta cosa vendiera y la gente le gustara e hicieran una serie regular. Uh-huh. Pero pues no gustó. No vendió lo suficiente y no le hicieron serie regular. Simplemente se quedó en miniserie. Qué peculiar, qué raro. Bueno, pues hay sus razones. Cuando la lees realmente no es tan peculiar ni tan raro la que lo pienso, pero siendo que todo lo de Venom vendía, creo que este fue su momento Khan, haciendo aquí la analogía con el universo cinematográfico de Marvel. Pero nada, esta es una serie del señor Mark Bagley con, obviamente, David Michelinie, creador de Venom. Al menos los primeros tres números, los últimos tres, son seis, están dibujados por el señor Ron Lim, como para, imagino, darse descansos, porque salió de forma mensual a partir de febrero del 93, julio de 1993. Y sí, señores, ya salimos de 1992, desde el programa pasado. Y esto ya está full en ese año. Nos toca leerlo en este momento y quizá creo que ya no retrocedemos al 92 más nunca, si estoy en lo correcto. Creo que no, afortunadamente, qué bien. Entonces ya estamos de pleno de 1993. Pero en la cronología, pues ocurre de forma, digamos, independiente y previo a lo que va a estar pasando en web, Amazing y demás, porque para poder vender y demás, a Venom sí lo separaron, se lo llevaron a San Francisco, a Los Ángeles, no sé dónde está. San Francisco. Ok, a San Francisco. Y pues tuvo que ir a Spider-Man un ratito. Y como se supone que en este podcast vamos a leer todo aquello en lo que aparece Spider-Man, al menos de lo que hemos hecho los últimos 3 años y por 91 programas ahora, pues bueno, nos toca algo acerca de Venom en este aspecto, con Venom como el protagonista. No está mal la serie, exactamente. Pero tampoco es la cosa más innovadora y más maravillosa del mundo. Hay unos huecos bien fastidiosos y a mí se me hizo que se prolongaba demasiado. Esto con 3 números hubiese sido más que suficiente. Pero bueno, entiendo también la necesidad de meterle lo de los simbiontes adicionales y... Ay, no sé, amigos, y hacerlo un poco más profundo al personaje, en cierta medida, pero para mí eso que les quedó bien a secas. Bueno, hay que decir, sí. Decir que mediocre creo que es un poco injusto. Que no es mediocre, está bien y tiene momentos interesantes. Pero poco más que eso, esa es mi opinión como general. De otra manera, ahorita vamos a repasarla y ahí les digo de qué me acuerdo, pero es lo que en este momento tengo en memoria. No sé tú que la tienes más fresca, ¿qué te pareció, estimado? Sí, o sea, no es mediocre, es regular. Es una miniserie para que los que no conozcan al personaje se vayan empapando. Pero, o sea, son de las decisiones que Marvel generalmente toma mal o incorrectas, pensando una cosa cuando es otra. Por ejemplo, Venom tiene mucha popularidad en esta época, sí, pero como villano de Spider-Man, por sus enfrentamientos y así. Entonces, ¿qué decidió Marvel? No, pues que pues no podemos tenerlo como villano de Spider-Man todos los números. Vamos a darle su propia serie. Y en lugar de ponerlo como villano, bueno, vamos a hacerlo antihéroe, sí. Así como el Punisher y demás, que sea un héroe, sí, sí, claro que sí. Eso es lo que la gente quiere. Cuando eso no es lo que la gente quiere. No quiere ver a Venom salvando perritos y así. Pero bueno, luego les dieron su miniserie, trataron de ponerlo en otro lugar, que no estuviera en Nueva York. Vamos a ponerlo en San Francisco, donde no pasa nada. Y pues sus propios situaciones, personajes de apoyo, villanos, o sea, una razón de por qué un villano quisiera acabar con él. Bueno, no sé si técnicamente es un villano, bueno, un archienemigo, por así decirlo. Sí, tiene uno. Bueno, no sé. Sí, pero no, técnicamente no es una persona mala, por así decirlo. El que quiera acabar con él en este número. Es un villano corporativo genérico. O sea, literal es un Roxxon, la rama San Francisco, pero no, o sea. No, yo digo el otro, el que hace los trajes especiales, que su hijo era un soldado, un guardia de la bóveda. Ah, la verga, ese sí no me acuerdo. Bueno, es un tipo del gobierno que su hijo trabajaba ahí como... Y es el primero que mata a Venom cuando se escapa de la bóveda. Entonces sí. El tipo hace unas armaduras especiales para vencerlo. Y aparte está la trama esta de la corporación, así, bla, bla, bla. Creo que le metieron demasiadas cosas para tratar de darte una idea de hacia dónde iba a estar su base de operaciones, sus personas de apoyo y demás. Pero no sé, se siente tan, tan simple, o sea, que no entiendo cómo esto iba a poder funcionar después, ¿no? Creo que Venom como personaje es limitado. Bueno, no sé si limitado. Es que no, solo como que a mí en particular no me gusta. Me fastidia el gimmick. O sea, siento que duras un ratito y que además es más gracioso cuando acompaña a Spider-Man o está... E inclusive ni siquiera acompañando solo a Spider-Man. Lo vimos en la miniserie justamente de la bóveda donde habrá matado al papá de este villano. Y él, como parte de un ensamble coral, en dosis está gracioso y o amenazante, ¿no? Pero todo el tiempo Venom a mí me cansa, me fastidia, porque, o sea, sí, es una dicotomía, es Eddie Brock que este momento se deja llevar por sus peores instintos, pero tiene esta relación con el simbionte, pero al simbionte no lo escuchamos. Creo que justamente lo que en la película hicieron, que lo hacía ligeramente interesante, es que Eddie Brock no se volvió de loco, y tenía que domar al simbionte. Entonces el simbionte era otro personaje y cómo ellos se comprendían o no. Entonces la locura del simbionte que come gente, y es alérgico al chocolate, le gusta el chocolate, ya ni me acuerdo. O sea, es la locura del monstruo con la racionalidad de Eddie Brock. Racionalidad entre comillas, porque la vida de él es un desastre. Aquí que los dos, porque es que eran los dos, nunca habían hecho las separaciones. O sea, que no le han puesto esos elementos. Eso es lo que le hubiese podido hacer interesante. Y no lo hicieron. Y es como que lo que ya he visto yo con Spider-Man, solamente que un poquito más dosificado. De hecho, empieza rescatando a una chica que están por robarle su cartera. Y entonces, literal, Venom le hace cariñitos como un perrito en la cabecita de ¡ay, qué bien, yo te quiero mucho! Y se ve muy gracioso porque es este villano así espeluznante, con unas garras enormes. La chica, pues, muy esbelta, muy bonita, tipo 90, tú sabes, casi anoréxica, pero muy pequeñita frente a las garrotas, entonces se ve muy gracioso este monstruo haciéndole así en la cabecita. No sé cómo se diga eso en español, por cierto. Petting no es... Acariciar, sí. Bueno, pero es que acariciar tiene otras... Más no, bueno, sí. Toquecitos, o sea, es justamente... sí es una caricia, pero digamos respetuosa, tierna y no sexualmente invasiva. Porque acariciar a la chica suena como que le metió más... amigos, se me ha escrito, pero me sigues escuchando, estimado. Sí. Bueno, sí, te escucho. Hello. Sí, te escucho. Creo que se fue la luz. Sí, te escucho. Se escucha medio cortado, pero sí te escucho todavía. Hello, hello. Papá, can you hear me? ¿Dónde está el mensaje? Sí, te escucho. Oye, el sonido. Creo que se... ¿Dónde fue esto? Ay. ¿Escuchas? Yo sí te escucho. Ah, ok. No, bueno, perdón. Ahora yo te escucho a ti. Tengo la conexión de todo en un hub que va conectado a la pared, y con los piecitos lo desconecté. Entonces, perdón por eso. Muy mal. Muy mal. Muy mal hecho. Porque bueno, sí. Desconectó el monitor y perdí aquí la imagen. Ok, entonces... Sí, mira, otro punto que cabe sobre este... En los 90s, no sé si te acuerdes, había muchas o algunas series de personajes buenos, pero que por X o Y huían de la ley porque los habían... ¿cómo se llama? Los habían acusado de un crimen que no cometieron. Creo que el más famoso de todos es Renegado, Reno Reigns, con Lorenzo Lamas. Y esta situación de Venom me parece muy similar a eso, o sea, porque va a estar así, o sea, el tipo es un... Lorenzo Lamas, Dios mío. Eso fue un retroceso al pasado. Pero ok, perdón, adelante. De hecho, creo que tiene el look de Lorenzo Lamas en una de esas películas. Sí, sí, por eso me acuerdo, porque pinta todo a eso, ¿eh? De que es un perseguido de la ley porque mató gente, pero es bueno y va a hacer el bien ahí en su base de operaciones en San Francisco mientras todos lo quieren matar. O sea... Exacto, pero hay también una inocencia infantil en Venom que no lo exime de sus crímenes, porque ha matado gente a sangre fría, y está más que dispuesto a hacerlo acá. Lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, en la novela gráfica de la válvula de Wolf, la bóveda. De la bóveda, que fue publicada un año antes que esto, estaba full mode este villano de que asesinó no sé, como 10 o 12 guardias cada hora hasta que lo detuvieron, que era el ultimátum que le dio al alcaide. A este villano con conciencia, el cambio tiene que ver con que, no sé, la personalidad de D-Brock se está metiendo más dentro de lo que es Venom, que son ellos dos, en cierta medida. Y que, bueno, hizo este pacto con Spider-Man, que fue el que también leímos la última vez, por intervención de su ex esposa, deja las cosas así y no va a matar a Spider-Man. Siempre que Spider-Man como que no lo busque de nuevo y literal va y lo busca de nuevo. Y el mismo Spider-Man no le cree. Y es difícil de creer porque no te lo explican del todo. La única razón por la que ahora Venom es moralmente más gris. Antes no es que fuera completamente blanco y negro. Era, no sé, gris oscuro. Ahora es gris un poco más claro. Es porque necesitaban hacer una miniserie y lo querían vender como héroe. Es así. No hay otra explicación. Si me preguntas en este momento que creo tener una epifanía, vamos a decir que esa es la razón por la que la serie se siente vacía. Porque hubiese sido bonito al menos explorar eso y no ponerlo en medio de este pedo de una ciudad subterránea de San Francisco que va a rescatar y el malo corporativo y el malo que lo quiere matar porque mató a su hijo. Ok, está bien que... Son como también mucho villano, o ni siquiera villano, mucho antagonista, sin necesidad. O sea, más bien a mí me hubiese gustado explorar, o hubiese sido interesante, si vas a empezar una serie de Venom y lo vas a vender como un antihéroe, dime por qué ahora es un antihéroe, qué pasó. ¿Cuál es la relación de Eddie con el simbionte? ¿Por qué Eddie ahora sí tiene cierta moralidad y antes no? ¿Dónde está esa explicación? Te dirán los autores de esto, muy probablemente, creo que sí, porque es lo que están tratando de vender, es que lo han hecho de forma paulatina en el último año, ¿no? Todo el 92, que es lo que hemos estado leyendo, y en cierta medida tienen razón, sí lo han estado haciendo, pero si yo agarro esto y voy a leer Venom, porque nunca lo he leído, tal como tú dijiste, alguien que vaya a querer conocer el personaje, va a pensar que siempre fue así. Sí. Y la realidad es que no, o sea, no está mal explicado, y eso a mí en particular ya me empezó a dar hueva. Lo cual es una lástima porque sí. Creo que hasta ahora todo lo que habíamos leído de Venom, incluido Carnage, se sentía bien asentado. Bueno, sí, porque tenía una hasta cierto punto evolución, o sea, como mencionamos de este David Michelin, empezaba a ponerle contexto a lo que era Venom. Empezaba a darle una razón de ser a cada cosa. Le estaba metiendo sus familiares, ya vimos a su esposa, supimos que estaba casado, o sea, a su padre. Mencionaron a su papá, en esta miniserie mencionan al papá, pero como que no tienen una idea y vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué pega. O sea, explorar ese asunto de la moralidad infantil que tiene. Porque, o sea, es eso, o sea, lo triste es que todo el subtexto o el contexto que te quieren meter es de una persona adulta, racional, que tuvo unos malos días, unas malas situaciones, y por eso le fue como le fue. Pero cuando lo lees, o sea, el tipo no parece nada racional ni maduro, simplemente parece un niño, o sea, parece de esos héroes adolescentes que salieron a inicios de los 90s, que tenían de repente mucho poder y trataban de hacer el bien de la forma como pudieran, ¿verdad? Y este Venom se siente así, o sea... Exacto, pero es un puto viejo de 30 y pico de años, sí, ¿no? Un niñito de secundaria. Es un adulto que parece que tenga 15 años, porque actúa como un niño de 15 años, tanto como personaje sin el simbiote como con Venom. O sea, trataban de hacerlo muy Spider-Man. Se nota que querían que Venom, vamos a hacerlo como Spider-Man, que cuando tenga el traje sea muy gracioso y chistecitos, jiji, jaja, pero violento. Y cuando no tenga el traje, que sea una persona así más seria y formal, pero imponente. O sea, en lugar de buscarle su propio ser, ¿verdad? Su propia personalidad. Y que no... Es que, de nuevo, cuando está conducido por una idea de mercadeo solamente porque sí... Justo lo que más, una de las cosas que yo había señalado acerca de Venom en su momento, que por supuesto le tenía todo el prejuicio del mundo, y ese por supuesto entre grandes comillas, o sea, la razón es sencillamente porque soy así mamón. Se supone que debería leer esto con los ojos de alguien que lo está leyendo por primera vez, pero algo que yo apreciaba era que se había construido sobre las bases de hilos dejados de historias anteriores, el hecho de que sabíamos que el traje negro de Spider-Man era un ser viviente y que había intentado hacer esa simbiosis con Spider-Man. Spider-Man lo había abandonado. ¿Qué había pasado con eso? Y la idea de que se hubiese conseguido con alguien que sí accedió a la simbiosis y que se encontrara en un momento de completo abandono, bueno, a punto de suscribirse de la vida, como hay que decir ahora para que el algoritmo no nos prohíba. Y que eso creó a este villano que se hace formidable porque Spider-Man no lo detecta y porque tiene todos sus poderes y porque tiene esta sed de venganza con él porque de formas obviamente inmaduras pero lógicas, entre comillas, su lógica de villano culpan a Spider-Man de sus desgracias. Todo eso estaba muy bien construido, o sea, al menos a mí se me hacía muy lógico y el personaje actuaba así. Y eso lo hacía divertido, escalofriante e interesante. Y realmente les alcanzó para mucho tiempo. Estamos hablando de... Creo que... ¿Cuánto será? Esto fue 80 y algo, ¿no? O sea, cuando lo... Fueron todos McFarlane y Michelini. Sí, 88, 89. 88. Creo que un poquito antes, cuidado, hace 87, pero Japón es que 88, y estamos hablando de que en ese periodo de tiempo, entre el 88 y ahorita el 93, se convirtió en el villano de Spider-Man de definitivo de finales de los 80 y principios de los 90. Uh-huh. Es por algo, o sea, esa es la razón. Acá es tan sencillo como que no hay una evolución natural, que es ridículo porque la pudo haber. Creo que en la película la vi, y no soy muy amante de la película, ni me parece la mejor cosa hecha en el mundo, pero al menos los que escribieron ese guión se dieron cuenta de que si lo hacían así como esta miniserie, esa película honestamente no hubiese funcionado en lo absoluto. De nuevo, la película tiene sus huecos, no es que sea la gran cosa. De hecho, después ellos mismos hacen exactamente esto, que cuando hacen la segunda y la tercera, que es como que demasiado ya. Uh-huh. Pero se dieron cuenta de que tenían que hacerlo diferente, o sea, para que el personaje, o al menos uno, pudiera divertirse y identificarse con él, tenían que darle algo de profundidad o de mayores aristas a la relación entre, fundamentalmente entre el simbionte y Eddie Brock. aquí no lo hicieron. Me sorprende muchísimo. De hecho, mi expectativa era esa, yo te lo recuerdo. Antes de leer esto, yo pensaba, debe ser de acá, que es de la película, sacaron esa relación extraña que existe entre el simbionte y Edom. Pensé que estaba aquí. Lo que me da la impresión es que eso nunca lo hemos visto en los cómics. No sé. Voy a decir algo y realmente no lo sé. No sé si lo vemos después, porque sé que van a haber otras series de Venom. Sé que también de Donny Cates, que mucha gente lo celebra, pero no sé si se fue previo o posterior a la película. Después de la película. Sí. Es invención de la película, entonces. Sí, es invención de la película, porque entonces en los 90s, o sea, le han hablado al traje, el simbiote le han hablado, Peter le habló, Betty Brooke le habla, otros personajes, pero el simbiote nunca responde, o sea. Sí, y la explicación es porque le habla en el cerebro a Eddie, ok. Está bien. Sí. Pero sí, nunca toma. No tiene. ¿Cómo se dice? No tiene una voz, una voz que nosotros los lectores intentamos. Literal habla como Chewbacca. No. Sí. Y le responde, sí, tal cosa Chewbacca, para que tú supieras que dijo Chewbacca, pero. No, sino que no tiene presencia por sí mismo, o sea. Sí, sí. O sea, no se deja ver como tal. O sea, el simbionte, o sea, es como que, sí, como dices, mentalmente o le está hablando directamente al usuario, ¿no? Pero nunca vemos que. ¿Te acuerdas de ese villano que cuando salieron el doctor que tenía una cabeza en un cuerpo de chango y que otro tenía un cuerpo? Era el cuerpo de una mujer muy con una cabeza como roja, ¿sí? Sí, algo así, ¿verdad? Que se viera el globo así que indicando que esa cabeza roja estaba hablando. Sí, sí, sí. El simbionte nunca ha tenido esa presencia en ningún momento. Fue hasta después de la película que empezaron a manejar eso. Y después ya Donny Cates como que agarró esa idea y empezó a manejarlo a tal grado que ahorita que Mary Jane lo usa el simbionte, tenemos eso, ¿verdad? Gracias por el spoiler. Sí, pero estamos hablando de literal casi 40 años después se mamaron. Sí. Pues así pasa. Así pasa, mi amigo. Porque incluso en las caricaturas, en las series animadas, no está esa interacción tampoco. O sea, los simbiotes no se comunican. O sea, incluso el de Carnage está totalmente sometido. O sea, nunca, o sea, con este Cletus Kasdan domina completamente al simbionte. Sí. Exacto. Y lo peor es que tienen las explicaciones. Literal, este simbionte estaba sometido a Spider-Man en su momento y la explicación era, porque se lo dice, nos lo dice Eddie, el simbionte nunca te habló a ti porque él pensaba que la forma de lograr la simbiosis era hacerse el traje. Uh-huh. Y cuando intentó comunicarse porque sentía que tenía la confianza contigo, tú lo traicionaste. Eso desde el punto de vista del traje es terrible. Y uh-huh. Sí, es terrible lo que hizo Spider-Man con él. Claro, lo que pasa es que era un tema de vivir o morir, ¿no? O sea, okay, pues sí. Hay una cosa ahí moral interesante, ¿no? Sí, porque esa es la perspectiva del traje, ¿verdad? Porque lo que nosotros vimos es que el traje empezaba a agarrar el cuerpo de Peter para él también interactuar. Y pues, es que a él le gusta ser el héroe así de noche y vamos a sacarlo de noche aunque esté dormido. Y el Peter, ay, canijo, ¿por qué estoy tan cansado si me lo paso dormido? Exactamente. Y entonces, eso es. Cuando hay un huequito moral en el que parte de ti piensa, ok, pero tiene razón este villano. El gran ejemplo es Thanos, ¿no? O sea, estaremos de acuerdo con sus métodos. Lo digo por en temas nórdicos, que la gran mayoría de la gente lo entiende así. No estamos de acuerdo con sus métodos, pero sí algunos podemos llegar a pensar que tiene algo de razón. Que esto es lo que hace un villano interesante. Sí. Y listo, con Venom lo consiguieron. De ese huequito, esa carnita. A mí me está faltando acá mucho, porque lo que son es putazos. Venom, que supuestamente ahora es bueno, está buscando, para hablarles un poquito de la historia, está buscando comenzar una vida nueva. Está en pleno, ¿qué sería esto? Pleno dominio de sus poderes como Venom, hasta el punto de que se crea ropajes. Está siempre con el simbionte. Quiero decir que cuando no está usando el traje, inclusive en su ropa vemos detalles de Venom. Tiene puesta, no sé, una playera, y la playera tiene arañitas negras cuando está vestido como civil. Pasan varias cosas que honestamente son tan genéricas, noventosas, que describirlas me da hueva, pero bueno, voy a tratar de escribir un par y dime tú si se me olvidó de qué va. La primera es que existe un pueblo subterráneo en San Francisco, que como San Francisco es así, bueno, literal era parte de México, se lo robaron los gringos, ha sufrido terremotos y demás, entonces que supuestamente yo San Francisco viejo que está ya enterrado, uh-huh, debajo del San Francisco nuevo, y ahí viven un montón de gente de bajos recursos que no tienen hogar, lo cual es gracioso porque ellos si van, bueno, gracioso en realidad de comillas, porque realmente es muy trágico, si van ahorita a San Francisco, uno de los grandes pedos que tienen en Estados Unidos, que ese es el capitalismo llevado al extremo, tiene un montón de gente viviendo en la calle, con un montón de departamentos inalcanzables para cualquiera, porque quieren básicamente alquilarlos con Airbnb. Estoy simplificando un problema bien mucho más complejo que eso, pero sí tienen un problema de homeless desde siempre. O sea, fíjate que desde aquí, desde el 93, lo estaban denunciando. Entonces, esta es la solución de esta gente, ¿no? De vivir bajo tierra. Rescata Venom a una chica, no me acuerdo de qué, que pertenecía a eso, y ella lo propone como, porque básicamente tienen que pasar por un comité para vivir ahí, que los apruebe el condominio. Y por muy poco no gana esa votación Venom, porque lo ven como bicho raro y malo, honestamente tienen razón. Uh-huh. Claro, por supuesto, los que lo ven así son unos absolutistas, medio cultistas y más raros que él, lo cual hace que como que los que son buenos están medio ciegos o medio pendejos, que realmente Venom sí es un bicho bien raro. Actúa como un adolescente libro, tal cual exactamente lo que escribió Spider-Man es así. Está bien raro, porque también al mismo tiempo te quieren presentar un Eddie Brock de que sí era un periodista muy capaz, con conocimientos y habilidades para hacer investigaciones y demás. Yo pensaría que un ser así al menos pudiera conseguir un trabajo en un McDonald's y, no sé, alquilar una casucha medio fea. Spider-Man lo hizo. Por mucho tiempo vivía en un departamento bien feo y eso era pero vivía en un sitio bajo techo, pero aparentemente Eddie Brock es incapaz de eso. Y a la par resulta que esa construcción y demás la quieren destruir porque supuestamente hay un tesoro o algo así. Sí, mira, esta sí. Está Eddie Brock que quiere buscar un lugar donde quedarse y va a un hotelucho. No se puede quedar en el hotelucho porque obviamente todos saben que Eddie Brock es Venom y está en las noticias y lo andan buscando. Entonces, un tipo que es el papá del guardia que mató a Venom, pues hace su jurado, que son unos monos con unos trajes exclusivamente diseñados para contrarrestar a Venom. Entonces huye y se topa a los indigentes estos que están en el parque. Una compañía quiere quitarlos del parque porque quieren excavar en el parque para hacer, según ellos, condominios, pero porque hay un tesoro de oro ahí. Y dicen que las leyes, que si lo descubren, pues se lo tienen que dar a todo el mundo. O sea, que el gobierno se lo va a quedar, básicamente. Entonces quieren que sea algo clandestino para que ellos buscar por abajo y así quedarse con el oro. Pero sí, estos tipos viven en una ciudad enterrada, que hubo un temblor y el temblor se llevó toda una colonia de San Francisco y la dejó intacta bajo la tierra. Y ahora ellos viven ahí. Sin servicios ni nada, no sé cómo le harán, pero pues tienen luz y así. Entonces, en eso estamos, de que Venom, pues, quiere ser parte de algún lado. Pues hacen ahí, como en la favela y en los barrios de Venezuela, que se roban la luz. Ajá. Y pues ya, tenemos un poco de contexto de por qué el papá de Venom no lo quiere, que pues... Es que eso iba, esa es una historia. Que está bastante fastidiosamente densa, pero ahí va. Ok. Luego, Spider-Man sabe que está Venom suelto en San Francisco, va y lo busca, y una de las pistas que tiene es que, pues se lo dijo la ex esposa en algún momento, creo, que el papá de Eddie Brock, que es una mierdita de tipo, y bueno, que piensa que no. Yo no sé por qué va y habla con él. Yo supongo que porque piensa que lo va a ir a matar, etc. Y entonces es la historia de origen de Eddie Brock a los ojos de Spider-Man, porque creo que Eddie Brock no se consigue con el papá hasta donde yo recuerdo, no lo sé, no me acuerdo. Creo que solamente Spider-Man que va y lo visita y le cuenta la historia de Eddie, que básicamente se quedó solo con el papá, y el papá era bastante frío y solamente pensaba en lo que Eddie podía lograr. O sea, que si no tenía logros como tal, no tenía valor. Y que lo crió básicamente su niñera, es lo que entiendo yo, algo así. Bueno, algo así, no, dice la niñera que como, pues el papá amaba mucho a la mamá de Eddie, pero como murió en el parto, como que le echó la culpa a Eddie de eso y ya no, nunca lo vio con cariño, o sea, siempre le recordaba ese suceso. Entonces Eddie, por más que trataba de llevarle logros para que él lo viera, le dice, Y la explicación es esta, pero ahí es una inmadurez del papá, de que él no quería tener hijos, la que quería tener hijos era su pareja, y él por complacerla, pues, lo tuvo, y murió por complacerle eso a ella, entonces terminó odiando al bebé cuando la que la odiaba era ella, por morirse, por hacer lo que ella quería. Los hijos no los tienes tú con tu pareja, los tienes tú contigo. Eso es una cosa que tiene la gente que sabe. O sea, sí, por supuesto, con tu pareja, porque se van a meter en eso juntos y es mucho más fácil entre dos. Pero la convicción debe ser tuya, porque la relación con tus hijos va a ser independiente de la relación que tengas con tu pareja. Hay que separar las cosas. Así es, amigos. Pero está bien, ahí está el conflicto, ¿no? El papá es un señor, obviamente, muy inmaduro. Traumó a Eddie, por eso está Eddie medio loquito. Sí, o sea, te quieren dar esas razones de por qué Eddie Brock es así, pero no sé, como que no sirven, o sea, no te... es como para que te dé lástima el personaje, pero yo siento que no lo logra porque el tipo no parece que eso le haya afectado, parece que es ojete nada más por naturaleza. O sí parece que le afectó porque está loco, pero es como que... Pero él ni siquiera se da cuenta que está loco aún. No lo vemos. Yo no veo en Eddie ninguna reflexión o cambio que lo haga más interesante que lo que ya era. O sea, sigue siendo igual, el mismo bueno loco, solo que ahora con un toquecito de moralidad que honestamente aún no termino de entender de dónde salió. Sí, y es como dices, o sea, Eddie Brock ya sería así, o el simbiote es el que lo volvió loco, o simplemente ya se siente más liberado, como pasa con Peter. Creo que te quieren explicar que ya era así. Pero a veces como que te dicen que no, es que el traje, porque cuando está el traje es cuando es así, pero porque cuando está como Eddie Brock normal es algo más serio y formal y no sé qué, pero... Pero loco. Pero no sé, porque en la época de Michelin con McFarlane, pues el Eddie Brock también estaba medio lúria, ¿verdad? Sin el traje. Está bastante más racional que cuando lo conocimos, sí. Eso ha pasado de forma simultánea también. Forma paulatina. A eso entonces súmale que esta gente, la que quiere conseguir el tesoro, se alía con otros, y no me acuerdo ni siquiera por qué, pero estos otros están investigando simbiontes. Y es aquí donde se pone aún más ridículo, porque literalmente van a hacer la inseminación artificial al simbionte. Eso fue lo que yo entendí. Es la fundación de la vida, la de esta de los riconarios que quieren matar a todo el mundo y quedarse ellos vivos, no sé para qué. Y como vieron el asunto de Carnage, dicen, es que sí, vamos a investigar el simbionte. De ahí salió un Carnage. Es que el simbionte tiene semillas y de ahí salen los bebés, los otros trajes. Vamos a hacerle eso a Venom y básicamente le arrancan los huevecillos. Esa es una manera de verla. Yo siento más bien que le hicieron la chaquetita, pero bueno, está bien. Sí, básicamente encuentran las semillas dentro del simbionte que van a generar nuevos simbiotes. Uy, sí, bien asqueroso. Y le hacen manipulación genética para... Bueno, las ponen en papel periódico como a los aguacates para que maduren. Y ahora sí ya pueden hacer un simbionte bebé. ¡Ay, qué bonito! Y se lo pegan a ciertos agentes. Uh-huh. Entonces, de ahí es donde siento que ya está, es como mucho. Esto es literal como en Spider-Man 3, cuando tenía a Sandman y va bien la cosa, y de repente Venom, y de repente el Green Goblin, pero de Harry Osborn, es como mucho con demasiado. El Green Goblin de Harry Osborn todavía pasa, o sea. No, de hecho, para mí ese debería ser el villano. Probablemente sí. era la idea inicial. De Sam Raimi esa era su idea. Y le metieron a Sandman y buscó la manera de hacerlo, pero cuando ya tenía que ser Venom también, fue como que erga. Y era Venom y el traje negro y ahí. Allá. Sí. Igual pasa aquí. Ya, demasiado, ya, está exagerado. Cuando se enfrenta al resto de los simbiontes, esto debería haberlo visto yo en otra miniserie, está mucha ambición y poca capacidad para cumplirla. Tenemos una simbionte mujer y después, no sé cómo se... Dos simbiontes mujeres, sí. Bueno, la primera que sale es una simbionte mujer. Ah, sí. Así que se llama Scream, los pues las otras. Sí, no, es No sé, o sea. Te gustan los simbiotes, te gusta Venom, te gusta Carnage, aquí hay más. Ten, muchos simbiotes, muchos. 5, sí. Y Venom 6. No sé, o sea. Porque. Están chidos los diseños, de nuevo. Bueno, ya a partir de ese número 4 lo dibuja Ron Lim, entonces. Pero yo mismo que lo diseñó. Quiero imaginar que los diseños son de Bagley. El dibujo de John Lynn está espectacular. Que este tipo lo ponga a hacer lo que le ponga, le queda muy bien. Pero es esto, se enfrentan a 5 simbiontes y los tienen que vencer, porque cosa que no tiene lógica, pero de nuevo, es que Hulk contra una mosca. Si el escritor quiere que la mosca venza a Hulk, la va a vencer. Lo va a vencer igual aquí. Amigos, no sé qué decirle, no me gustó. Me da un sabor así como que ya, amigo, aquí exageraron. Y yo imagino que fue lo que sintieron los lectores, porque tal como está diciendo Spider-Games, esto no funcionó, y la razón creo que fue esa. Lo cual sí, porque es triste. Te ponen a Spider-Man a que haga equipo con Venom como para darle la bendición, la patada de iniciación de que sí, ahora eres un héroe, pero... No sé. Es demasiadas tramas, o sea. Como dices, esto era para hacer miniseries de cada cosa. Porque estos últimos 3 números se sienten como cosa aparte, pero es continuación de lo anterior, pero no. Se siente muy largo y tedioso. Porque aquí es donde cierras. La trama del asunto de la gente del subsuelo. Pero ya a estas alturas ya como que dices, ay, ¿por qué se tardaron tanto? Ya ni me acordaba. Y es increíble que ya ni me acordaba y literal es el número 6. Sí. Mierda, o sea, mal, de falta de profundidad, de falta de entendimiento de personajes, de simplicidad de las historias. La idea está allí, pero mal ejecutada. Y de que el protagonista, a mí me parece, o sea, yo hubiese hecho 3 números de, no sé, algún enfrentamiento entre Eddie y el simbionte, no enfrentamiento, sino que cara a cara de qué pasó con ellos, y quizá así de ladito la trama del papá. Sí, es que, digo, en estos 6 números te dije, mira, Venom ahora se va a enfrentar a su papá. Sí, al papá de un tipo que mató. Y a una corporación maligna y a muchos simbiotes. Son los villanos principales de Venom. Todo eso lo vamos a tener a partir de ahora. ¡Ay, qué emoción! A ver, amigo, destacar a ver si tú me escuchas. Yo sí te escucho. Porque me encanta sufrir aparentemente. La. ¿La escuchas? Ahora sí te escucho. Ok. Digo que esta miniserie fue para cimentar de qué iba a tratar la historia de Venom. O sea, ahí están sus enemigos que va a tener. Ahí está Spider-Man dándole su patadita de bienvenido a los héroes, sus personajes de apoyo. Como Venom, Eddie Brock, todos saben dónde, quién es y que es un villano buscado. Entonces, ay, ¿dónde? Pues ni modo que ande de hotel a hotel o en moto como Reno Reigns. Ah, también está explicado. Ok, inclusive tenían eso tiene lógica. Sí, vamos a darle una ciudad subterránea donde pueda vivir y nadie le diga nada. Son las bases como de su serie regular, pero la verdad se siente tan meh, porque tú lo que quieres es verlo pelear con Spider-Man. Tú lo que quieres es que Spider-Man sea su enemigo, su archienemigo. O más veces al revés, quieres que Spider-Man tenga un archienemigo que en estos momentos no existe, porque era el Green Goblin y no está. Y el Doctor Octopus lo están usando en todos lados, nomás muy poco en Spider-Man, ya no es tanto como antes. Porque pegó Venom y querías que Venom fuera su villano recurrente. Pero aquí se lo están quitando. O sea, va por ahí. O sea, dices, no, gracias, así estoy bien. Hágalo villano de nuevo, señor Marvel. Yo no sé si hubo otra miniserie de Venom después. Como Little Protector, ¿no? Tendría que buscar. Le dieron varias. Sí, tiene varias miniseries. Pero te digo, nunca pegó para hacerle algo regular. A tal grado que lo máximo que pegó ya de Venom en esa época fue Maximum Carnage. O sea, y es ahí es como con pinche de Spider-Man, más enfocado en Carnage. Y de ahí, pues, ahí anduvo. Nada más, dando la vuelta. Estoy viendo acá una que se llama Funeral Pyre, pero estamos hablando de agosto del 93, capaz que está la continuación del Little Protector, pero ya aquí obviamente no sale Spider-Man. Esto es de Carpool, o sea, ni siquiera ya el mismo equipo. Cuidado si por ahí van las cosas. Tenemos que meter, pero bueno, esto no es desde... Desde el hotel del simbionte, esto es desde Clarín, entonces no lo tenemos, pero de nuevo, o sea, ni siquiera es porque creo que la explicación para mí es un poco más complicada que yo quisiera que Venom siguiera siendo villano de Spider-Man. Honestamente, me da igual, a mí en particular, a Bernardo. Y creo que eso no es solo la única razón por la que no funciona la serie, es que creo que no funciona porque por sí sola, desaprovecha la razón que hace al personaje interesante, que es la relación entre el simbionte y Eddie, las locuras que se alimentan entre ellos, las mentiras que se dicen entre ellos, y el hecho de que Eddie es un tipo conflictuado. Eso lo obvian por completo, y es antihéroe solamente porque sí, porque es cool y porque son los 90, y es allí donde cae plano. Además de eso, demasiada cosa al mismo tiempo. Lo alarga y lo hace muy aburrido. Sí, pues que lo que dices de la relación entre Eddie y el simbionte, pues tristemente no existía en esa época. No será. No exploraron a su conclusión, quizá más lógica, o a otra conclusión, eso. No lo. Sencillamente, ahora es medio gris y es cool, y ya. Vamos a ponerlo a hacer aventuras y ahora es antihéroe. Pudiste haber explorado más. Y no lo hiciste. Sí, pudiste ver. O sea, si ya viste en los 80s que el traje tenía vida y quería y ves que tiene un cierto odio a Peter Parker, pero a la vez amor, porque lo quiere todavía, o sea, pudiste haber explorado eso, darle su propia voz al simbionte. Como si bien hicieron en la película y de ahí para allá, pues es lo que uno toma como por default con los simbiotes. Pero no, simplemente es un traje que Eddie controla y que de vez en cuando le habla y no tiene respuesta. Y dice, ah, sí, claro que sí. Qué bueno que se te ocurrió a ti, pero yo soy el bueno. Soy una relación, sí, una relación Han Solo Chewie que no, no funciona. Entonces, sí, señor. Eso es básicamente el Little Protector. Estos 6 números se publicaron entre febrero y julio del 93. Próximo programa. Tenemos pendiente una novela gráfica que el señor Spider-Games no ha querido leer porque no le gusta hacer la tarea. que es una historia del Punisher, Sabretooth y Spider-Man. Sí, qué divertido. Y además de Terry Cavanaugh. 60 y pico páginas de pura diversión. Y luego tenemos una historia de Web of Spider-Man que se llama El enemigo de mi enemigo. Es el retorno de Richard Fisk, que esa historia ha estado solamente en Web of Spider-Man. También escrito por el señor Terry Cavanaugh y dibujado por Alex Abiur. Regreso de la Rosa Sangrienta. El regreso de la Rosa Sangrienta. Que a estas alturas no sabemos quién es. No sabemos quién es exactamente. Eso va a estar, esperemos que interesante. Pero son cuatro partes que empiezan en el número 97 y terminan justamente en el número 100 de Web of Spider-Man, que llegó hasta ese momento. Y creo que con eso, a mí me da la impresión que ya con eso vamos a tener suficiente para el próximo programa. En teoría está planificado también de la serie de Spider-Man sin apellido, tres números, que escritos por no sé qué sería este señor Grant, pero dibujado por Grant y escrito por Grant y dibujado por McLeod. Vamos a ver si llegamos hasta ahí. ¿Será Alan Grant? No creo, ¿no? Ajá, ojalá, no creo. Tampoco. Pero puede ser, vamos a ver, capaz que eso sí, lo haga interesante como para leerlo. Pero eso sería lo que teníamos en serie. Aún falta, creería yo, unos tres programitas para que empiece, bueno, el momento más crítico de Desde Clarín, donde se van a probar nuestras lealtades, amigos. Las 14 partes de Maximum Carnage. Entonces, prepárense, porque eso ocurrió en mayo del 93, entonces estamos bastante cerca. Y bueno, ahí vamos a ver cómo vamos a dividir eso, pero probablemente vayan a ser dos programas. Entonces, estamos cerca de Maximum Carnage. Vamos a cerrar el año. Y ahí nos veremos llegado ese momento. Uy, sí, va a estar sabroso ese final de año. Interesante. No sé si tengas algo más que decirle a nuestra querida audiencia, amigos, y con eso ya nos despedimos. No, muchas gracias por seguir dándonos su apoyo, y recuerden, si no han seguido el link, píquenle ya y únanse al nuevo feed desde el Clarín, que ya está por separado en sus ¿qué? Servicios de streaming de podcast favorito. Exactamente, ya nos divorciamos y ahora somos bellos y poderosos, empoderados. Para que nos sigan por allá también. Recuérdense que hasta este año vamos a estar publicando en el viejo feed de La Covacha, en simultáneo con este nuevo feed. Me falta en el nuevo feed, pues, todos los programas viejos. Eso va a llevar su tiempo, pero la idea es a final de año ya tenerlos cargados. Y algo maravilloso ha sucedido, que, de hecho, yo no se lo había comentado directamente a Spider-Man, pero creo que él ya lo sabe, se dio cuenta solito. YouTube tiene ahora una opción bastante, bastante necesitada desde hace mucho tiempo, que no lo habían implementado, lo hicieron como de forma medio silenciosa. Antes, si tú querías publicar episodios de audio, exclusivamente de audio en YouTube, pues eso como tal no existía, porque YouTube se suponía que era una plataforma de video. Después de probar 70.000 veces Google con diferentes servicios de streaming de música, que probablemente no recuerden de ninguno, pero existieron, de Google Music a Music Google hasta G Music, o sea, ellos trataron de todo y nada funcionó. Se dieron cuenta de que como que lo único que funcionaba era YouTube y la gente utilizaba YouTube para escuchar música, ahora existe YouTube Music. Eliminaron Google for Podcast o los podcasts de Google y todo sale por YouTube Music, trataron ahora de descentralizarlo todo. Y se dieron cuenta de que si uno quería publicar podcast en YouTube, ya no tiene que hacer lo que hacía antes, que era con una plataforma o editando, crear tu propio video sin imágenes, solamente audio, y lo hacen automáticamente por ti. A lo que voy es que ahora yo puedo asociar un canal de YouTube a un RSS de un podcast, a la señal de un podcast, y automáticamente YouTube hace la conversión. Entonces tenemos nuestros últimos tres episodios ya subidos a un canal independiente de Desde el Clarín. Entonces ahora existe el feed solamente de audio, donde estamos básicamente en todas las plataformas de podcast, desde Apple Podcast, Spotify, por supuesto, que es la más popular, y cosas raras como Deezer, Amazon Music y cosas por el estilo. Estamos ahí, sí, pero a su vez también tenemos un canal de YouTube. donde si tú, por ejemplo, escuchas, que mucha gente sí lo hace, escuchas tu música y tus podcasts en YouTube, ahora también nos vas a poder escuchar por ahí. Vayan y síganos, déjenos sus comentarios. Todo eso está también en la descripción del canal, entonces por ahí también pueden escucharnos. Así es, síganos y nos ayuda mucho. Más si les platican a sus amigos y enemigos de nuestra existencia y nos escuchan también. Exactamente. Entonces, nada, háganos ese favor y aquí seguimos. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Con esto terminamos la grabación. Un abrazo. Sí. Bye.